digamos, tocó precisamente los barrios más vulnerables de nuestra ciudad, fuertes vientos, lo cual hicieron que al momento tenemos cortada la luz porque, bueno, hubo caída de cables de alta tensión, como así también árboles arrancados de raíz. Bueno, nosotros en General Villegas contamos con una mesa de emergencia conformada por hospital, policía, bomberos y acción social, lo cual se hizo presente en el lugar inmediatamente luego del llamado de bomberos, asistiendo a todas las familias. En este momento nosotros estamos contando con dos albergues donde tenemos toda la gente que ha quedado sin su vivienda o de pronto se le ha llovido todo y bueno, ha perdido o se le ha mojado parte de sus pertenencias. Estamos en este momento recibiendo ayuda del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, como así también de Defensa Civil. Y ahora, al momento, nosotros tenemos 30 evacuados y auto evacuada unas 60 personas más. Contar que tenemos que lamentar pérdidas materiales, pero no así pérdidas de otro tipo. Siempre está mejorando, por suerte, gracias a Dios.